Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Pues hoy muy guerrerenses, estamos muy contentos de que de verdad estés con nosotros. Música calentana de allá de Michoacán, de Guerrero. Y es que hoy vamos a tener un día muy especial. Bueno, pero no sin antes, pues darte las gracias por que estés con nosotros. Nosotros ya aquí desde La Voladora Radio en el 97.3 de FM, en este bellísimo municipio de Amecameca. Y contentos, entusiasmados, porque hoy tendremos una entrevista muy bonita con un chico extraordinario. Y ya te estaré platicando. Mientras tanto, pues te invito a que te contactes con nosotros. WhatsApp 55 40 26 18 14. También nos puedes hablar aquí a la cabina. 597 978 52 52. Búscanos en nuestras redes sociales como La Voladora Radio. Ya sabes, Facebook, X y también Instagram. Y visita nuestra página www.lavoladora.org y sé parte de nuestra comunidad. Y agradecidos de verdad de que nos esté escuchando el día de hoy, también con los grupos que hoy tenemos en Escuela para Padres, pues siempre hay constantes, continuos y todos aquellos que nos van a escuchar por primera vez, un abrazo grande. Y pues hoy estamos como muy, en un tema como muy nacional, tenemos por ahí una musiquita de fondo muy bonita que pues tiene que ver con esa región calentana. Y hoy estaremos hablando con un personaje, nuestro tema de hoy va a ser... Bicampeonato en matemáticas, así se va a llamar nuestro programa. Así es que si a ti te interesan las matemáticas o han sido un coco para ti como para muchos de nosotros que a veces le rehuimos un poco a este tema de hacer números, de hacer cuentas, de la lógica, de la estadística, de todo esto, pues la verdad es que hoy va a ser una gran oportunidad para conocer una historia extraordinaria en la cual nosotros queremos pues estar siempre pendientes de las grandes historias de chicos que sobresalen, que a pesar de muchas cosas, la distancia, quizá a lo mejor algunas carencias o a lo mejor algunas grandes oportunidades o las grandes fortalezas que a veces la familia te da para que ante una problemática o algún crecimiento siempre está en el apoyo. Pero no se queda nada más el apoyo, a veces dentro de la familia, a veces tenemos redes informales como los amigos, los conocidos y en ocasiones una tercera red informal puede ser incluso la comunidad. Y hoy vamos a estar platicando de todo ello, cómo es que un chico viaja, y desde muy pequeño desde luego, pero en estos últimos años ha viajado mucho a diferentes lugares. Él es originario del estado de Guerrero y bueno, pues hoy se encuentra lleno como de su inteligencia está desarrollada en muchos sentidos, pero sobre todo en el arte de las matemáticas. Y las matemáticas, como te decía en un principio, a veces son como difíciles, son complicadas. Sin embargo, bueno, pues puede ser una gran oportunidad para que te animes y que pues no todo está perdido, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ello, vamos a estar hablando en un ratito con él, nos vamos a comunicar. Y pues mientras tanto, decirte que agradezco a todos aquellos que nos han podido me enviaron, que es un mensaje en cuanto al apoyo para nuestra escuela para padres, que a veces pareciera que se desdibuja, y sin embargo siempre los padres de familia, aquellos que van creciendo, aquellos que hacen un cambio en su vida para la educación de sus hijos, pues son los que nos dan el levantón. Sí es cierto, alguien me decía, pues ¿de qué vivimos con Escuela para Padres? Pues muchas veces de la aportación voluntaria que tienen para hacia con nosotros. Y esto, bueno, representa algo que a veces no se ve, que nosotros queremos siempre compartir, yo en lo personal compartir un poco del conocimiento que tengo. En ocasiones pues no sabemos exactamente pues cómo hacerle para muchas cosas que son insumos finalmente, y que bueno, pues nos vamos valiendo de la cooperación voluntaria de los padres de familia. Alguien me decía que en otros espacios también de escuela para padres o alguna de capacitación personal, pues había cuotas altas, ¿no? Y cuando escuchan lo que nosotros recibimos o aportamos, nos dicen, es que no es nada. Pues no, pero es que esta es nuestra labor. Queremos contribuir de alguna manera a todo lo que podemos ofrecer a los padres de familia. Esa es una de nuestras preocupaciones, y que de verdad queremos compartir ideas, compartir talleres, compartir espacios como este que afortunadamente tenemos aquí en La Voladora Radio, y que pues también nos abre las puertas para que nosotros podamos darles a ustedes una serie de herramientas que como padres de familia pues siempre están buscando, siempre están queriendo pues hacer. Pues una de las cosas que nosotros nos interesa mucho es que tú, al estar conectado, puedas tener pues cosas importantes, tener cosas que te resuelvan algunas cosas, ¿no? Con tus hijos. Queremos que de verdad hagamos pues una mancuerna. Uno de los objetivos de Escuela para Padres es generar comunidad. Y hay escuelas que verdaderamente los padres de familia se van tejiendo de tal forma que a veces tenemos grupos que iniciamos hace 10, 12 años y que son padres de familia que ya tienen hijos ya en la universidad, algunos más graduados, sin embargo, pues se siguen reuniendo, quizá menos que en un principio, pero que pues se generó comunidad, y generar comunidad también es para nosotros algo importante. Y yo esperaría que de alguna u otra manera pues alguien pudiera sumarse a este proyecto, desde luego en la medida de lo posible, considerando que esto pues prácticamente es un asunto altruista. Hay muchos que sí nos han contactado. Sí, desde luego, pues nos dicen cuánto es la paga. Pues les tenemos que decir la verdad, no es algo que nosotros podamos jactarnos de decir, pues aquí se gana mucho dinero. No, en realidad no, es un mero tema altruista. Y bueno, pues invitarlos realmente a que pues nos apoyen en ese sentido, y que bueno, pues sigamos nosotros construyendo, visitando muchas escuelas, y que pues esto siga caminando. Y hoy pues tenemos un tema. Hoy tenemos un tema, como te decía en un principio, pues la verdad es que nosotros siempre andamos persiguiendo historias, y sobre todo historias positivas. Positivas que te inspiren a seguir algo parecido, o a creer, pensar y no desanimarte, que la educación de los hijos puede potenciarse hasta un nivel en el cual lleguen muy lejos. Basta a veces con acompañarlos, basta a veces con cubrir sus necesidades básicas, basta incluso con el aprender también cosas nuevas, porque el caso de nuestro invitado que vendrá ya, que tendremos ya una comunicación con él al aire, pues ha sido esa, ¿no? De lucha, de verdaderamente apoyo por parte de los padres, y sobre todo pues de algo que en el cual pues ya platicaremos y diremos, bueno, pues cuáles han sido las cosas que pues ha incluso sacrificado para poder llegar tan lejos. Hemos escuchado mucho el hecho de que pues hay atletas, ¿no?, que desde muy pequeños empiezan a practicar cierto deporte, cierta disciplina, y pues tiene que haber constancia. Y uno pensaría que en el estudio pues no debe de ser tan diferente. Sin embargo, la disciplina recae mucho en un asunto personal de sacrificio, de estudiar más, de crear ciertas estrategias que beneficien las habilidades personales. En este caso, en las matemáticas, pues no es un asunto así como muy sencillo. Y yo, de verdad, pues me gustaría mucho el día de hoy pues empezar a comentar un poco de él. Ya tenemos pues una llamada en la línea, y me gustaría mucho pues presentarlos. Fíjate que él es originario de Ciudad Altamirano, Guerrero. Está estudiando ahorita el bachillerato. en el Cebeta número 18 de esa ciudad. Y es un chico que ha estado creciendo. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el 2024, en el mes de abril. Y hoy, pues ya pasó mucho tiempo. Nos gustaría mucho que él pues, nos platicara muchas cosas. Así es que, pues vamos a darle la bienvenida. Y pues, de verdad, estar pues contentos de que pues, nos esté acompañando. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes, Kevin. Bien, creo que todavía no está al aire. Ahorita ahorita ya nos contactamos con él, pero pues bueno, estamos aquí llamándole a ver si ya por ahí tenemos la suerte de que nos conteste. Pero sí, Kevin sin duda se convierte en un parteaguas importante para nosotros. Pues Kevin, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola Kevin. Kevin Pastenes Rodríguez, muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros aquí en La Voladora Radio. Nosotros encantados de verdad de llamarte, de recibirte. ¿Cómo estás, Kevin? Pues bien, muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y pues sí, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Sí, ha pasado el tiempo desde la última vez que nos hizo el favor de otorgarnos y obsequiarnos una entrevista. Sí, ha pasado bastante, la verdad. Sí, bastante tiempo. Oigo que hasta como que tomas aire. Sí, un poco. Tantas cosas, ¿verdad?, que han pasado. Pues, estimado Kevin, de verdad, agradecido. Ahorita vamos a ir a nuestra primer pausa, ¿te parece? Y regresando empezamos a platicar, ¿de acuerdo? Sí, está bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y bueno, nosotros contentos de estar nuevamente contigo. Gracias por escucharnos a los papás, a las mamás, a los abuelos y pues también a los jóvenes que hoy pues ojalá encuentren en esta entrevista una inspiración. Y bien, pues estamos desde La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca, muy cerca de los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, con un poco de frío y calor y bueno, pues no sabemos cómo está esto. Pero pues la verdad es que para calor, Ciudad Altamirano, Guerrero, y desde allá tenemos contacto con Kevin Pastenes Rodríguez, bicampeón de matemáticas en Perú 2024 y Costa Rica 2025. Pues Kevin, ya estamos de regreso. muchas gracias por la invitación y mucho gusto nuevamente. No, pues también para nosotros mucho gusto que estés de nuevo cuenta con nosotros. En el 2024, en abril, platicamos y nos hiciste el favor de compartirnos un poco de historia de tu familia, de tus hermanos, del apoyo de la comunidad. No es tan fácil, a veces los recursos, bueno, todo esto vamos a platicar el día de hoy. Y sabes, me gustaría empezar un poco. Yo recuerdo que cuando platicamos, ibas a ir, venías de una Olimpiada en Perú en el 2024, nos platicaste todos los detalles. Pero dime ahora, entre el 2025 y el 2024, también recuerdo que creo ibas a venir por acá, no sé si a Puebla o por ahí algún lugar, a otro concurso. ¿Cómo te fue en ese entonces? Sí, pues después de la entrevista que me hicieron, pues sí, asistí al concurso. Era un concurso nacional en Puebla, en Cholula, Puebla, y con alrededor de 20 estados de la República, y gané una medalla de oro. Ah, genial, genial. Sí, oye, ¿y esto te dio pase para ir a Costa Rica? ¿O cómo es esa temática? ¿Cómo se le hace para ir avanzando para ir a otro concurso a nivel internacional? Pues eso fue como un concurso aparte, porque son varios concursos. Para el concurso donde accedí al internacional en Costa Rica, ¿sí? Es desde hace tiempo, un concurso nacional desde 2024. Ajá. Y donde gané una medalla de bronce que me hizo preseleccionado a la selección de Costa Rica, y después de algunos exámenes eliminatorios ya fui seleccionado y pues participé en Costa Rica. Ah, ok. O sea, es como que la competencia internacional tiene sus ciclos y lo que haces en medio, pues no es que no cuente, pero vamos, no necesariamente avala que tú puedas ir a ese lugar. ¿Tu lugar te lo ganaste entonces desde Perú? No, lo de Perú fue una competencia aparte de otra organización, pero lo de Costa Rica es desde hace 2 años. Ah, ok. Una organización que se llama Sociedad Matemática Mexicana, de aquí de México. Ah. Y pues son varias etapas en el país, y con esas etapas fui pasando, y ya fui seleccionado a Costa Rica. Ah, ok, genial. Ya entendí. Pero bueno, pues no paras. Siempre estás como en la constante de que también te estén buscando, ¿no? Porque finalmente, al igual como los atletas, pues sí se ganan un espacio, pero en tu caso, aparte de que ya lo tienes ganado por tu conocimiento y por tu nivel de competencia, pues también te buscan, me imagino. Pues sí, varias autoridades de aquí, de escuelas, me han buscado para que intente como ayudar a sus alumnos en las diversas etapas de concursos. Oh. Y también me han llamado incluso en lugares de aquí del estado, lejanos a mi comunidad. Wow. O sea, estás como tocando ya otras puertas, ¿no? Porque la verdad es que la experiencia que has de tener, que la platicamos en un programa anterior y que vale la pena como recordarla, pues no es fácil, ¿no? Hablábamos de las emociones. ¿Qué vives cuando vas a ir a una competencia? Platícanos a aquellos que no sabemos, aquellos papás que te están escuchando ahorita. ¿Qué vives? ¿Cómo tienes que prepararte? Pues yo en lo personal, primero, antes de la competencia, me preparo tanto para el concurso como venir, tanto emocional como económicos. Sí. Y me voy preparando y como asimilando la situación para lo que voy a enfrentar, para pues no ir desprevenido. Sí, no ir como en cero, ¿verdad? Sí. Oye, y las primeras veces me imagino que el nervio a veces quieres controlarlo, pero hay algo que te des cuenta que no te es posible, no sé, tu cuerpo te traiciona, se te va el hambre o te da más hambre. ¿Cómo es eso? Sí, pues más que nada fueron en las primeras participaciones que yo tenía. Sí. Pues la emoción más que nada de ir a un concurso y conocer a personas que les guste lo mismo que a ti. Pero pues al final sí existe esa competencia, pero pues yo lo intento ver desde otra forma actualmente, pero antes sí me como me costaba mucho asimilar la situación y sí tenía como ese estrés personal. Sí. Para lo que me iba a enfrentar. Claro. Oye, y tú estás, hay que reconocer que eres un joven, que estás en la adolescencia. Se dice que en la adolescencia hay muchos cambios en los chicos, desde los físicos, desde luego, los cognitivos, los sociales. Y en tu caso, ¿cómo atender esa parte? ¿Te has abstenido de muchas cosas, me imagino? Pues la verdad sí, porque al participar en estas competencias, pues la verdad tengo a veces muy poco tiempo libre que le quisiera destinar a otras actividades, pero pues realmente sí quiero continuar en los concursos. Sí. Pero es un sacrificio grande que tengo que hacer, la verdad, a veces. Pero pues los cambios que yo tengo, sí, tanto emocionales como físicos, los intento afrontar para pues dar lo mejor de mí en las competencias. Claro, pero pues me imagino que en lo social, los amigos, la novia, alguien que te gusta, no sé, un baile, que allá son muy populares en esa región de Tierra Caliente, pues te llaman la atención. Sí, la verdad, sí, me llaman la atención muchas cosas de donde yo vivo. Sí. Y pues sí es como triste a veces no poder disfrutarlas del todo. Sí, al 100%, ¿verdad? Me imagino que la familia pues también se sacrifica un poco contigo, pero a lo mejor dicen, ahorita venimos y pues Kevin se queda estudiando. Sí, mis papás todo el tiempo como que intentan ver aparte por mí. Sí. Y pues sí es como a veces raro para ellos que yo no pueda ir a algún lugar y ellos sí. Sí, claro, me imagino que raro también para ti, ¿no? Oye, hablábamos en alguna ocasión tú y yo de, pues sí, de estos sacrificios, pero también hacia dónde estás proyectando las cosas. Debe de haber un camino medio trazado como para decir, pues quiero llegar allá, ¿no? Digo, me imagino como un futbolista que juega en el llano y de pronto aspira a ser un profesional. En tu caso, ¿a qué se aspira en esta vocación que tienes? ¿Hacia dónde se aspira? Pues yo en lo personal intentaría tramitar como un pase para una universidad prestigiosa de Estados Unidos que se llama MIT en Massachusetts. Ok. Porque he escuchado bastantes como opiniones de personas de Olimpiada, más que nada, que han tenido la oportunidad de estudiar ahí gracias a su historial. Sí. Y pues si no se puede, pues voy a estudiar una carrera en la Universidad Nacional de México, la UNAM. Sí, oh, genial, genial. Bueno, pero ya está en, dicen que si está en la mente, está en la práctica, ¿no? O sea, sí se puede, es posible. Y esto, digo, de una u otra manera, yo veo que va a haber mucha gente en la región o a nivel nacional que se valdrá de la experiencia que tú tienes. Como dices, tú ya haces asesorías en ese sentido. ¿Has encontrado que también a donde tú vas y te invitan hay potencial para las matemáticas? Pues yo pienso que sí hay potencial, pero a veces en lo personal he visto, sí, que a algunos no les gustan necesariamente las matemáticas. Uh-huh. Y puede que les guste otra cosa. No es que no haya potencial para las matemáticas como tal, sino pues que tal vez a uno no le gustan las matemáticas, sino que le gusta el arte y es un futuro pintor, o tal vez alguna que le gusta la cocina y quiere estudiar gastronomía. Pero pues en lo personal donde yo voy, sí he encontrado algunos talentos de matemáticas ocultas. Ah, ok. Oye, y has ido aprendiendo aparte, no dejando de lado las matemáticas, pero paralelo a ello, tú vas creciendo, vas teniendo gustos, vas teniendo nuevas ideas, le estás dando sentido a tu vida, tu familia te apoya y ya tienes como un bosquejo de hacia dónde quieres llegar. Pero esto también implica otro tipo de aprendizaje, ¿no? Sobre todo en desarrollo personal. ¿Qué pasa con Kevin cuando se encuentra pues con muchas miradas encima? Pues Sí, a veces me siento en lo personal un poco presionados, por no decir otra palabra. Ajá. De como de lo que los demás esperan de mí, a veces. Ajá. Pero pues como que intento dejar de lado eso y siempre esforzarme lo máximo posible. Ajá. Independientemente de mi resultado. Sí. Y pues evitar lo que los demás puedan como opinar y me sea perjudicial a mí. Claro, o sea, yo creo que a lo mejor la palabra que decías tú, o no sé si me permites suponer, es como a veces me siento abrumado. Sí. Son muchas las cámaras, los ojos, nosotros los medios pequeños, grandes, medios, pues estamos ahí como encima de historias como la tuya. Eso te puede desequilibrar. Muchas veces sí siento que me desequilibra, pero intento hacerlo de lado el máximo tiempo. Sí. Pues para que no me afecte y pues no tenga como una mala experiencia con eso. Ok, eres como un chico, desde luego estudioso, con buenos padres, que siempre te están apoyando, pero también eres inteligente en esa otra parte, ¿no? O sea, porque a esa edad también podría entrar a lo mejor el ego, la soberbia, con tus amigos, regarla, ¿no? Que, ay, creo que como que me creí mucho, pero en tu caso no lo es, porque me consta y por comentarios con los que están alrededor tuyos. Y eso pues también termina siendo admirable, ¿no? Es algo que vas a poder compartir en un futuro. Sí, pues muchas veces me pasa que la verdad siento que como que no encajo con un grupo social, pero pues intento hacer siempre de lado esos comentarios que pasan y pues intento ser yo mismo y como siempre dando lo mejor de mí. Sí, claro. Ahora sí, pues a veces dando lo mejor de ti también seguramente habrás hecho que las personas que emiten críticas pues les hayas dejado un silencio, ¿no? Porque también está la otra parte y tenemos que reconocerla, pero creo que somos más los que admiramos lo que estás haciendo y pues ojalá esto siga caminando. Oye, Kevin, ¿qué sigue en tu vida con esto de las competencias? ¿Qué es lo que ahorita es inmediato? ¿Te dejan descansar un rato? ¿Tú decides descansar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese ritmo de concursos? Pues actualmente solo tengo una competencia nacional en puertas que estaría alrededor de mayo. Uh-huh. en Jalisco también. Uh-huh. Y pues lo que sigue ahorita mismo es seguir preparándome para esas competencias y dando lo mejor de mí. Claro, ¿y hay un temario o cómo es eso? O sea, ¿cómo es? ¿Es por categorías, por niveles, por escolaridad? ¿Cómo es? Varía dependiendo la olimpiada porque, como le comenté antes, sí, hay diversas organizaciones, pero en algunas sí son como nivel de escolaridad o de edad, y pues en algunas otras son de único nivel. De O sea, todos compiten en el mismo nivel. Ah, todos compiten en el mismo nivel. Ah, ok. Oye, yo tengo una curiosidad personal. Yo he visto concursos de otro tipo, incluso deportivos, en donde a veces las competencias son como muy seguidas, pero veo a veces que como que se repiten casi los mismos concursantes porque obviamente son los que tienen un nivel alto. En tu caso, por ejemplo, ¿te encuentras en otros países casi con los mismos competidores o hay nuevos? ¿Cómo es eso? Pues en las dos olimpiadas internacionales en las que acudí, uh-huh, sí encontré alguno que como que reinciden. Ajá. Pero pues como eran en distintas zonas, una era en Centroamérica y una fue en Sudamérica. Ajá. Pues casi no reincidieron. Pues en los concursos nacionales que he concursado en alrededor de 6. Sí. Y pues participan muchos estados de la República, sí he encontrado muchos casos en los que repiten, o sea, prácticamente como usted dijo, son los mismos. Son los mismos y se van haciendo amigos, me imagino. O al menos se saludan. Sí, sí. Es bonito eso de que pues uno al conocer a alguien, gracias a las competencias, tiene nuevas amistades o conoce de otros estados más que nada. Claro, sí, es como una se va generando una comunidad de competencia. Obviamente no compiten de manera física, pero qué interesante es que compitan de manera intelectual, ¿no? En un tema de conocimiento. Cuando haces un examen, hoy en día, ¿cómo es? ¿Es un papel, una pluma, calculadora? ¿Te dan permiso de eso o no? ¿O ya es en tablet? ¿Cómo es? ¿Es un concurso? Haz de cuenta un día que nos puedas describir cuando vas a concursar, ¿qué tienes que hacer? Pues cuando estoy en un concurso, generalmente presencial, sí. Pues primero que nada es un día de llegada, pues para que en el día de examen los jóvenes no estén como cansados o agotados del viaje. Ah. Y pues en el día del examen, sí. No permiten el uso de ningún dispositivo electrónico, ah. Y a veces ni reloj, ah. Incluso, o lápiz, y te restringen mucho a tus útiles. En algunos no te dejan usar reglas o juego geométrico. Ajá. Pero pues, generalmente sí te dejan. Sí. Y te dan ellos mismos como hojas o cosas que vayas a ocupar para pues evitar cualquier tipo de inconveniencia. Ah, ok. La inconveniencia tiene que ver con tener por ahí un acordeón de algo que se te olvide y por ahí lo apuntaste. Sí, a veces sí, como la mayoría de veces sí es por eso. Es por eso, para sí. Para evitar algún trampa, por no decir otra cosa. Sí, ¿verdad? Porque, en todas partes dicen que se cuecen habas, ¿no? Entonces, no sabemos, bueno, pues también cómo sean algunos competidores que pues por ahí bajita la mano, pues hagan un poquito de trampa, ¿no? Sí, como que evitan mucho eso, las competencias, para pues no poner en desventaja a algunos. Ajá. Y intentan ser lo más justos posibles con todos. Sí, sí, sí, desde luego. Oye, el tema de la otra vez, fíjate que cuando terminamos la entrevista pasada, que ya tiene tiempo, alguien en mi chat personal me decía, oye, es que hay muchos chicos que tienen talento a nivel nacional, pero que destaquen en su región como casi únicos, pues los hace especiales. En tu caso, pareciera que es así. Muchos que conocemos Tierra Caliente, para nosotros acá en el área metropolitana, pues desde luego queda lejos. Sin embargo, la vez pasada nos platicabas un poco de cómo es el entorno, la dificultad que tienes. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ha sido el apoyo de tus padres en este sentido? Realmente entran en preocupación, porque sobre todo cuando sales a nivel, pues también nacional, ¿no? Internacional hay gastos. Y bueno, a veces equivocadamente, porque creemos que a lo mejor en provincia hay menos posibilidades o oportunidades, pero lo que pasa es que nos hace falta empaparnos de que hay gente tan inteligente como tú y que, bueno, pues ha dado un parteaguas a nivel nacional, incluso como destacan como verdaderas personas. ¿Cómo ha sido el apoyo de tus papás? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te anima? ¿Quién es más fuerte? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Quién te da carácter? ¿Quién te apoya emocionalmente? ¿Quién llora contigo? ¿Cómo es ese rol de tus papás contigo? Pues sí, la verdad, mis papás me han apoyado inmensamente. Cuando les comenté desde un inicio que quería participar en este tipo de eventos, no se negaron. Y pues hasta ahora me siguen apoyando y me han dicho que, o sea, mientras yo quiera, siempre uh-huh. me van a apoyar. Y pues sí se me hace como muy, de su parte, como muy correcto y muy adecuado, porque pues la verdad en este tipo de concursos muchas veces no te apoyan económicamente. Uh-huh. Y pues sí es un gasto fuerte a veces el que tienes que hacer para a veces pues ir a ese lugar, aparte el hospedaje. Las comidas, sí, claro. También me apoyan moralmente, porque uh-huh. pues siempre que siento que pues me fue mal en un examen, uh-huh. pero pues me dicen de que no pasa nada, que yo me esforcé lo máximo posible, uh-huh. y pues que no me preocupe por esa parte, y sí me apoyan muchísimo, la verdad. Sí, es que cuando los papás te dicen no te preocupes, o sea, es como decirte, no importa que no traigas medallas, tú siempre cuentas con nuestro amor y apoyo, pues eso es lo que te levanta, ¿no? Sí, muchas veces pues, me levanta el ánimo. Sí. Y ellos siempre intentan como ponerse en mis zapatos para pues entender la situación y pues comprenderme y ayudarme en la medida de sus disponibilidades. Sí, claro, porque desde luego los papás siempre quieren que a los hijos les vaya muy bien y que no les pase nada. Sin embargo, pues como padre también a veces logras notar la preocupación de los hijos, logras notar en qué sentimientos se encuentran, si están tristes, enojados, angustiados, preocupados, si ya te dolió el estómago, pues tienen que intuir que es por la misma preocupación, por el estrés, o porque como dices, no obtuve la calificación que yo quería, ¿no? Esta labor de los padres se convierte entonces en una base esencial en todo lo que tú quieres hacer. Sí, la verdad, sí. La ayuda de mis papás y de los padres en general es una ayuda inmensa, que yo siento que sin ella, pues como que sería prácticamente imposible, por no decir imposible. Ajá. Pero pues yo pienso siempre que los padres deberían de ayudar a sus hijos a, pues, como que hagan lo que realmente quieren. Sí. Y pues apoyarlos siempre. Porque pues uno como padre quiere lo mejor para sus hijos. Sí. Y pues siento que sí deberían de apoyar en la medida de sus disponibilidades a sus hijos mientras les guste algo. Sí, claro, como dices tú, lo que sea, ¿no? Hay quien le gustará el arte y pues si le gusta actuar, pues que lo apoyen. Creo que ese sería el gran mensaje que nos estás dando. Oye, Kevin, ¿te has visto como, digo, estás muy joven, estás chiquito? Digo, chiquito comparado conmigo, ¿verdad? Yo ya tengo más de 50 años. Pero, ¿alguna vez te has visualizado pues, dando conferencias? Con esta experiencia que tienes, porque eres pequeño, pero ya tienes una gran experiencia. Ya viajar, de hecho, pues te hace, te forma, ¿no? ¿Te has visualizado así? Pues, en lo personal, a veces sí me he visualizado así, pero pues como que a lo mejor siento que dando conferencias sí me gustaría como ayudar a los jóvenes a cuando como darles una idea de qué les gusta. Uh-huh. Y pues de motivarlos más que nada. Sí, claro, o sea, como dices, volvemos a lo mismo, ¿no? En lo que quieran desarrollarse, pero me imagino que muchas motivaciones son las tuyas, las que tienes en tu haber diario, y eso es lo que quizá en un futuro nos puedas compartir. Sí, sí me gustaría como compartir en un futuro como mis vivencias y mis experiencias para pues motivar a los jóvenes más que nada. Sí, claro. Oye, Kevin, como sabes, nuestro espacio aquí en La Voladora Radio, en este programa de Consentido Humano, es Escuela para Padres. Y pues en Escuela para Padres nos interesa mucho cómo son los hijos con los padres con los hijos. Pero hay algo que me gustaría preguntarte. Yo en lo particular tengo esa curiosidad porque yo he visto que detrás de muchos chicos exitosos hay una gran labor, particularmente de la mamá. ¿Cómo es tu mamá contigo? ¿Qué concepto tienes de ella? ¿Qué podrías decirle por todo esto que estás viviendo? ¿Cómo visualizas o cuál es la mirada que tienes para tu mamá? Sí, mi mamá ha sido un pilar grandísimo en mi formación, más que nada. Pues yo siento que sin su apoyo y su cariño, que pues yo prácticamente no podría llegar hasta donde estoy. Y pues su labor es muy ardua y pues siempre como que ella sí intenta dar todo de sí para pues verme feliz. Y pues yo a ella la veo como una heroína prácticamente. Sí, sí. Porque pues es una gran labor la que hace ella. Sí, me imagino que el sacrificio es como un tema de las mamás y a veces son las que más sufren. Tengo entendido que a veces quien viaja contigo es tu papá. ¿También tu mamá viaja? Sí, depende de la ocasión o pues las ocupaciones de mis padres, porque la mayoría de veces sí viaja mi papá conmigo. Uh-huh. Pero a veces cuando hay más disponibilidad económica viaja también mi mamá, incluso sí, mi hermano. Ah, qué bien. A veces que pues mi papá está pues como ocupado, sí, laboralmente viaja pues mi mamá conmigo. Y es lo mismo, perdón, es una indiscreción que a lo mejor te voy a comprometer con la pregunta. ¿Cómo te sientes más seguro? ¿Estando con mamá al lado o con papá? Pues la verdad, si fuera posible con los dos, porque oh, qué buena respuesta. apoyo de los dos, la verdad. Cada quien aporta algo diferente. Sí, la verdad, sí. Y tu hermano, me imagino que también, ¿verdad? Sí, mi hermano también, como aporta su parte, pues, para como uno sentirse completo, la verdad. Pues no se siente completo si no está con su familia. Sí, si no está la familia completa. Es mucho mejor que estén todos juntos, ¿no? Kevin, vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos, ¿te parece? Sí, está bien. Muchas Perfecto. Gracias. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, pues estamos platicando con Kevin Pastenes Rodríguez, bicampeón en matemáticas, primeramente en Perú 2024 y después en Costa Rica 2025. Y bueno, nos está platicando, aparte de toda esta carrera en esta que le gusta esta materia de matemáticas y todo lo que ha vivido y cosas que pues todavía tiene por vivir. También nos está platicando un poco de su historia, de su familia. Y en la Escuela para Padres, pues siempre será interesante conocer la dinámica que hay detrás de estas familias y de estos chicos que tienen talento y que son apoyados por los padres. Y que nosotros, pues siempre estamos aquí insistiendo, ¿no? Insistiendo, y al igual que Kevin, pues que reconocer que sin la familia, pues es se complicarían más las cosas. Él, pues se convierte hoy en día como en el foco de una comunidad de Ciudad Altamirano en el estado de Guerrero, pero pues también a sus alrededores. Yo he escuchado gente, pues digo, de pueblos grandes como San Lucas, como Huetamo, como Ciudad Altamirano, como Coyuca de Catalán, del mismo Chilpancingo, gente que conocemos ahí, que bueno, pues al menos conoce un cachito de la historia de Kevin. Y bueno, pues ahora nos estaba platicando de algunas otras cosas que empieza a hacer, lo invitan a hacer visitas a algunos lugares, y hoy te vamos a platicar de ello. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en alguien importante y quizá a lo mejor su juventud todavía no logre ver qué dimensión tiene, pero pues qué padre escuchar a un chico de esa edad tener la serenidad. Desde luego, como todo adolescente, pues a veces puede tener un enojo, un arranque contra sus papás o algo, pero pues no es algo que sea tan significativo, es parte de esta etapa de la adolescencia. Sin embargo, pues por lo que él nos platica, todo está como muy, muy en orden, organizado. Y pues ahorita es preguntarle, hacerle otras preguntas que de verdad son de nuestro interés y también pues de la gente que nos ha escrito y que pues ya con anterioridad en la entrevista pasada nos dejó ahí como algunas preguntas. Y bueno, pues estamos de regreso, Kevin. Sí, muchas gracias por por la bienvenida nuevamente. Sí, gracias, Kevin. Oye, Kevin, aquí nuestra producción, Rocío Castillo, nos hizo el favor de poner un pedacito de esta música calentana de por allá. Tengo que mencionar, es un grupo de Los Pajaritos de Tacupa, Michoacán, con esta canción que se llama Coyuca de Catalán, pero quisimos tomar como la primera parte de Soy guerrerense, señores, dice por ahí la canción. ¿Qué se siente ser guerrerense, Kevin? Ah, pues la verdad es un orgullo, la verdad. Pues uno se siente, pues yo siento que uno se siente identificado de donde es y se siente siempre orgulloso de donde es, pues la verdad. Sí, claro, el origen llama, ¿verdad? Y seguramente ahora que estés en esa universidad americana, pues siempre vas a recordar tu tierra y pues vas a pasar por allá, pero pues eso no se olvida, los orígenes, ¿verdad? Sí, nunca, yo siento que no se me va a olvidar, pues sí, estoy orgulloso de donde vengo. Ah, genial, genial, Kevin. Oye, Kevin, una pregunta, una serie de preguntas más antes ya de irnos, que nos quedan unos minutos ya para terminar el programa. Pero insistían en alguna pregunta de la vez pasada. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Te apoyan también? Desde luego son parte de la familia, algunos más, algunos menos, por sus ocupaciones y todo. Pero siempre hay uno más cercano. ¿Cómo se llama tu hermano, el más cercano? Tengo tres hermanos, pero el que más se la pasa conmigo se llama Eduardo. Eduardo. ¿Él también es tu apoyo? Sí, la verdad sí me apoya mucho. Más que nada moralmente, pues me motiva muchas veces a seguir adelante. Ah, seguir adelante. Sí, siempre te... Tendrá algunas palabras después, me imagino, de cualquier competencia. Sí, pues siempre como me dice de que muchas felicidades y que pues que soy un campeón más que nada. Y pues felicitándome mucho ante mis logros. Sí, qué padre. Imagínate, muchos de nosotros estamos como orgullosos de ti a la distancia. Y pues también a veces las autoridades, aunque a veces como que no hay mucho apoyo de ellos, ¿verdad? Pero bueno, siempre estás ahora los medios... De una u otra manera se van a empezar a dar cuenta más y más quién eres tú. Kevin, me gustaría mucho que nos platicaras ya casi al final. Nos has dicho ya hacia dónde quieres ir, cómo es esto ir de paso a paso. Pero hay jóvenes que no creen mucho en lo que ellos quieren hacer. A veces no tienen apoyo de los padres. Sin embargo... A mí me gustaría que tú les dijeras algo, si es que no tienen los recursos, los medios, la familia. Tú eres de las personas que cree que la familia es un apoyo, pero ¿qué pasa si alguien, un chico te pregunta, oye, y si yo no estoy bien con mis padres, ¿crees que pueda yo desarrollar lo que me gusta? ¿Tú qué le dirías? Yo la verdad tengo una cierta opinión ante ese tipo de situaciones. Pues yo creo que la verdad los niños deberían de tener la oportunidad de descubrir qué es lo que de verdad les gusta, sin que se les diga todo el tiempo quién deben de ser o qué camino pues deben de tomar en su vida. Pues yo siento que los padres no deberían de estar para imponer o obligar a los hijos a tener un cierto sueño, sino pues para apoyar y escuchar y confiar en sus hijos, en los sueños de sus hijos, porque cuando un hijo siente que sus padres lo respaldan, pues sí. Yo siento que se atreve a intentar lo que le apasiona de verdad, sin miedo a decepcionar a nadie. Pues al final, yo siento que no se trata de cumplir expectativas, sino de ser felices haciendo algo que sentimos como nuestro o que queremos hacer realmente. Sí, desde luego. Fíjate que lo acabas de decir maravillosamente, pero con mucho sentido. Sí, muchos de los otros, de los adultos, a veces, si nos ponemos a reflexionar, tendríamos que pensar eso, ¿no? Estamos haciendo lo que alguna vez soñamos cuando éramos niños, y en ocasiones la respuesta es que no. O seguimos en un trabajo, o seguimos en un espacio que no nos gusta y que queremos hacer otras cosas con las que siempre hemos soñado, pero no nos atrevemos, incluso como personas mayores. A veces los sueños se desdibujan porque, pues me quiero quedar con eso que acabas de decir, pues muchas veces por nosotros mismos. Lo que dices es, si tú crees en eso y lo quieres, pues tienes que luchar por ello, aunque los demás pues incluso no te apoyen, ¿no? Eso es lo que nos dices. Sí, pues yo siento que sí es esa parte la más importante, pues como de luchar por tus sueños, porque pues prácticamente tú eres el que le interesa en eso y pues siempre debes de luchar por eso, lo que realmente te apasiona, pues sí. Para pues de grande ser lo que quieres realmente, no hacer algo que los demás te obliguen a hacer. Sí, claro. Sí. Es que hay familias, tienes razón. Es que sabes que hay papás que, por ejemplo, si en la familia todos fueron médicos, quieren que el último también sea médico. Es que tú también tienes que ser médico, ¿no? Y ahí es, me imagino, a lo que te refieres, ¿no? Que tampoco los padres te forcen a hacer lo que tú no deseas, lo que no te llama la atención, la que no es tu vocación. Pues sí, en esa parte es muy importante que, pues yo siento que los padres deberían de visualizar esa parte, de que deben de apoyar a sus hijos a hacer lo que realmente ellos quieran, pues como que sí es a veces como uno como hijo es triste que uno no se sienta con el apoyo de sus padres de pues de hacer lo que realmente le gusta a uno, y pues yo siento que es muy importante esa parte de uno pues hacer lo que les apasiona sin importar lo que los demás digan prácticamente. Claro, pues, sí. Pueden hacer lo que les gusta, pues. Sí, claro. En la parte, al principio de la entrevista decías, es que a veces como que siento que no encajo en cierto núcleo, en cierto club, en cierto tipo de amigos, pues por todo lo que tienes que hacer. Entonces también esa barrera hay que superarla. Sí, muchas veces yo siento que uno se ve como guiado por un cierto camino, por las influencias que tiene a su alrededor. Por ejemplo, uno si se cría con familia de médicos, como usted acaba de platicar, pues tal vez tenga esa idea de querer ser un médico. Uh-huh. Pero pues uno como chico debe pues buscar su camino y hacer lo que les apasione, pues. Claro, sí, independientemente de las cosas que se dificulten, si tienes bien enfocado hacia dónde vas, pues lo que está en medio a veces hay que hacerlo a un lado para seguir caminando, aún incluso dentro de lo social, que pues no nos acepten tanto, pero hay que seguir. Sí, hay que seguir siempre, sin importar si hay una piedra en el camino, exacto, un obstáculo, exacto, hay que esforzarnos para lograr lo que queremos. Claro, Kevin. Pues Kevin, muchísimas gracias por haber obsequiado esta entrevista para nosotros. Sabes que eres importante para esta pequeña estación de radio, La Voladora Radio, acá en el Estado de México. Y agradecido con tu familia, con tu papá, que pues también siempre nos está apoyando, el señor Mario Eduardo Pastenes, y pues tu mami Yolanda Rodríguez Juárez. Un abrazo para ellos y felicidades también por todo el apoyo que te dan. Y pues ojalá más adelante pues volvamos a hablar para que nos platiques ahora en dónde andas. Gracias, Kevin. Sí, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación, y pues de verdad muchísimas gracias por todo. Bueno, pues hasta luego, gracias, Kevin. Pues este fue Kevin Pastenes Rodríguez, un chico que pues nos viene a enchinar la piel y que pues estamos emocionados de que pues nos siga permitiendo entrevistarlo, y pues desde aquí, desde La Voladora Radio, todo el éxito y todo el cariño para él. Pues bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.